sabrosa, pero se pone más buena, pero se pone maluca cuando están piponcha. Yo no sé por qué se achatan, yo no sé por qué se achatan, si son más bonitas. Si ellas quedan más hermosas, si ellas quedan más preciosas cuando están gorditas. Rocío no baila cuando está piponcha. Teresa no sale porque está piponcha. Amparo le da pena cuando está piponcha. Y Rubiela llora porque está piponcha. Y Celina goza cuando está piponcha. Mariela no pasea porque está piponcha. Oliva le da risa cuando está piponcha. Elena se asusta porque está piponcha. Marina no responde cuando está piponcha. Esther no se ve llena porque está piponcha. Cuando me encuentro con Concha, es todita colorada, con la cabeza agachada y por poco está piponcha. Yo no sé por qué se esconden, yo no sé por qué se achachan, si son más bonitas. Si ellas quedan más hermosas, si ellas quedan más preciosas cuando están gorditas. Rocío no baila cuando está piponcha. Teresa no sale porque está piponcha. Paro le da pena cuando está piponcha. Y Rubiela llora porque está piponcha. Y Celina goza cuando está piponcha. Mariela no pasea porque está piponcha. Oliva le da risa cuando está piponcha. Elena se asusta porque está piponcha. Marina no responde cuando está piponcha. Esther no se ve llena porque está piponcha. Agachada y por poco está piponcha. Yo no sé por qué se esconden, yo no sé por qué se achantan, si son más bonitas. Si ellas quedan más hermosas, si ellas quedan más preciosas cuando están gorditas. Rocío no baila cuando está piponcha. Teresa no sale porque está piponcha. Paro le da pena cuando está piponcha.